www.fmtincunaco.blogspot.com. Entrevistas. ¿Cómo nace la cooperativa? Denuncias. Reclamos. Queremos que reabran la sección de adicciones del Hospital Mercante. Testimonios. Tenemos actividades de carpintería. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. De la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdo. Su suerte merece un chance. Atención, que llegan Los Anormales. Un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que ya conoces, para refrescarte la memoria. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Los Anormales, con la conducción de Marcelo Henninger, Hernán y Pablo Nievas. Todos los jueves, de 13 a 14 horas, por FM Tincunaco, 107.3, tu voz, nuestra voz. Bienvenidos, somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. ¿Qué es eso, Gaby? Bienvenidos, buenas tardes, somos Los Anormales. Aquí nos encontramos este jueves 24 de junio, haciendo nuestro segundo programa. Si han tenido el agrado de escuchar el primero, o si no fue de su agrado, por alguna cuestión, hoy trataremos de presentar dos secciones nuevas, las cuales hemos denominado una llamada Revolución Dialéctica, en la cual nos encontraremos para tratar de discernir algunas frases o palabras que están impuestas en la sociedad y que en realidad queremos que sepan bien el conocimiento de esas palabras. Luego también tendremos una sección nueva, la cual hemos llamado Momento para Reflexión, que quizás no esté siempre en nuestro programa, pero bueno, trataremos de que sea un momento para tratar de discutir o dialogar sobre temas que en realidad seguramente será algún poema, alguna canción. Por ahí se choca con la otra sección, pero van a ver que se van a diferenciar. Nos encontramos aquí con la grata compañía de quien les habla, Marcelo Henninger, Hernán y Pablo Nieva. Hoy Hernán... Qué cortina que tenemos, Chelo. Sí, qué cortina. Es impresionante. Qué cortina linda. Me cuesta un poco el nombre del muchacho. Israel, no, lo voy a decir yo. Vamos a decir bueno. El amigo Israel porque tiene un nombre imposible de decir en otro idioma. No, es imposible, chicos. Se llama Israel Kamamawiwo. Mirá vos. Buenísimo. Bueno. ¿De dónde es? Es hawaiano. Hawái, claro. Hawaiano, con muchacho. W tenía que ser de Hawái. Y sí. ¿De otro lado dónde iba a ser? Así parece. Bueno, hoy trataremos de un tema en especial de Ismael Serrano. Un gran poeta y compositor español, que trataremos de llegar a un concepto de la mal formada forma de decirle buenísimo, a la buenísimo. Gente cómo cuál es el papel de la mujer. No, es un tema que te va a dejar... Es fuerte y tiene que ver con el rol asignado socialmente e históricamente a la mujer, ¿no? Por ahí el tema no es muy conocido. Por ahí el que le gusta a Ismael Serrano lo conoce y dice: qué bueno que hablen de este tema. Sí, la verdad que sí, porque en realidad me parece que no es realmente conocido. Pero... Es de esos temas que si le prestás atención te pone la piel de gallina. Y bueno, estas secciones, como la mayoría de nuestras secciones, queremos que sean dialogadas y que sean debatidas por nuestros oyentes, y eso lo van a poder hacer a través de nuestras vías de comunicación. Yo las digo. Sí, decime, Palito. www.fmtincunaco.blogspot.com, al correo de la radio fmtincunaco@yahoo.com.ar, al número de la radio 1566 90 50 02, al número del programa Los Anormales 1536 44 94 12, o si no, personalmente, que va a estar difícil, pero no importa, a San Salvador y Carabobo, del barrio San Atilio. Muy bien. Para que le repito el número de la radio porque fue muy rápido. Dale. Y muy bien, por eso. El número de la radio es 1566 90 50 02. Muy bien. Bueno, nosotros hoy tenemos también agradecimientos a gente que nos ha escuchado. Sí, en el primer programa. Hubo algunos locos por ahí. Algunas repercusiones. La familia. Sí, la familia. Algún que otro amigo, realidad, compañero. Amigos, también. Primos. También queremos agradecer la buena onda que nos brinda la radio. Ale. Que fenómeno. Lo tenemos a Alejandro acá en el Leguizamón en los controles. Y que bueno, que él le pone onda para él, que todo salga armadito. Pone cara. Claro. El que nos dirige. Y bueno, y a todos los chicos de la radio, que en realidad nunca nos pusieron ninguna traba, y cada vez que veníamos a molestar y a que nos enseñen y a presentar el proyecto. Bueno, hubo una vez que vinimos a ensayar, ¿se acuerdan? Y se cortó la luz, misteriosamente. Es verdad, hubo un atentado ahí, nada, mentira. Bueno, y quiero agradecer a mi familia que me apoya, que en realidad sin ese sostén no podría hacer nada en mi vida. Y bueno, chicos, si ustedes quieren agradecerle a alguien, yo cuando dije mi familia, digo, en total, pues después se ponen celosos, ¿viste? Te olvidás de alguno y se ponen celosos. ¿Y vos no tenés 6 hermanos como nosotros? Claro, nosotros tenemos un montón de hermanos. No, yo a mi novia, que en el primer capítulo no le dije nada, pero ahora debe estar en parcial, pobrecita. Bueno, le hacemos suerte entonces. Suerte. Mucha suerte. No le hace falta. No, seguramente que no, pero bueno, un poquito de suerte no viene mal. Bueno, hoy trataremos de analizar el tema de Ismael Serrano, como dijimos, y para que la gente lo vaya conociendo, si se acuerda o no, si lo escuchó en algún momento, el tema se llama Caperucita. Yo creo que en realidad hoy vamos a quedar muy bien con las mujeres. Con la señora. Sí, vamos a tener una buena recepción de ellas si lo escuchan o por medio del blog. Y bueno, y si lo escuchan, que manden mensajes. Sí, que nos manden los mensajitos. Y bueno, y hoy arrancaremos con un temita musical de Pedro Aznar, Jealous Guy, que es una versión de John Lennon, el gran monstruo de John Lennon. Que es el disco Quebrado. Bueno, Quebrado es un disco de versiones que él hace, de temas muy conocidos. Sí, la verdad que está. Y en realidad íbamos a traer otro tema, pero no sabíamos el nombre del tema, entonces quedaba mal. Entonces dijimos, no, vamos a llevar este que sabemos que se llama Jealous Gay. Entonces, y como somos sinceros, lo decimos al aire. O somos sincericidas. Ah, también. Nos gusta prendernos fuego solo. Está perfecto. Bueno, ahora escucharemos el tema de Pedrito Aznar que hemos mencionado antes. Motorcars, handlebars, bicycles for two, broken hearted jubilee, parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental journey. The sign in the shop window. Why says the junk in the yard? Thank you. Comunicate con los anormales al 1566 905002. ¿Qué es eso, Gaby? Bueno, acabamos de escuchar al señor Pedro Aznar, un fenómeno, para mí es uno de mis más gratos. Tiene una voz de esa que vos decís. Qué buena voz. Qué buena voz. ¿Por qué no nací con esa voz? ¿Por qué no tengo esta voz y ese señor tiene esa voz y se manda unos... Impresionante. Así no se los manda, pero bueno. ¿Viste? Es un don que la gente tiene. Es un don Pedro. Y está bueno que lo haga conocer también, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene esos dones y no llega a nada. Y bueno, el señor Pedro ha llegado. Bueno, lo que tenemos acá en la hoja de ruta, que Marce. Ah, lo que tenemos en la hoja de ruta. Tenemos una hoja de ruta. Tenemos, ¿no? Esta vez la imprimimos todo. Qué bueno, hemos mejorado. No tanto, pero bueno. Bueno, el tema es de Pedro Aznar, de Jealous Guy, una versión de John Lennon del disco Quebrado. Para el día de hoy hemos seleccionado. No, sí, algo. Sí. Como nada. Fue nada, claro, tipo nada. No, pero primero. Claro, tenemos que decir las repercusiones. Bueno. Mirá vos, las repercusiones del programa anterior. Hemos tenido algunas. Empezá vos, que sos el conductor. Yo soy el conductor. ¿Y dónde está el volante? Bueno, no importa. Hemos tenido algunas repercusiones del programa anterior. Pocas, pero algunas. Y las mencionaremos. Mirá, yo tengo en mi caso especial... un primo que lo adoro. Él me ha dicho, esto es verdad, pero bueno, él me ha dicho que tengo la voz de Di Natale. No, te quiere un montón. Claro, me quiere un montón el flaco. Me a mí me dijeron que tengo la voz de Aliberti, pero no es que la tengo, o sea, se la robé, porque el chabón dice, tenés la voz de Di Natale, ¿entendés? O sea, se la robé. Es un elogio, entonces. Claro, y puede ser, no sé. Le dejaste las canas a él, ¿no? Claro, yo sí le dije, me faltan, tengo algunas, pero bueno, no llego a tener el pelo calvicio. Bueno, en realidad... Contame, Berni. Sí, una compañera, Nilda, del profesorado, que tiene un programa de radio en FM del Viso también, de folclore, lo escuchó, le gustó. ¿A dónde? En FM del Viso. Ah, mirá. Que es un programa de folclore. Lo escuchó, le gustó. ¿Cómo se llama el programa? Llama Alma Folclórica y va todos los domingos a las 10, 11 de la mañana, no me acuerdo bien, pero... Muy temprano. El dial es 107.5. Ah, mirá. Ah, son compañeritas de Dial. Estamos ahí al lado, digamos. Sí, se puede decir que sí. Mucha gente piensa que Don Mauricio es gay. Mirá. No. ¿Qué sí. tal? Pero no, es como afrancesado, digamos. Es como Tellerman. No, ¿por qué el ejemplo? Y porque él dijo una vez que era afrancesado cuando se lo acusaba de gay. Ah, mirá vos. A mí no me quedó claro qué era, pero bueno. Podríamos preguntarle al aire hoy cuando salga Don Mauricio. Pero se va a enojar. Yo no creo que se enoje. ¿No? Si es un señor muy abierto. Sí, no me parece, pero bueno. No, y las repercusiones fueron esas. Parece buena la idea. Parece buena la idea. Y nada, que sigamos adelante. Está bueno. ¿Vos, Palito, tenés algo? No, a mí, Oscar, mi suegro me dijo que... No, me dijo que él conocía la historia del árbol de la goma, el seringueiro. Del seringueiro. Que me dijo que él sabía que con eso se hacían las gomas de borrar, por ejemplo. Primero. No. Sí. Es verdad. Es verdad. Y nada, mi suegro me dijo, mi cuñada me dijo que Marce tenía voz de locutor. Bueno, es poquito eso, sordo. Eso no, sí. Yo le pregunté si escuchó este programa u otro. No, dijo este. Y no, la demás gente que no nos pudo escuchar, le dije que nos escuche en el blog. Ah, mirá vos. Ahí levanta la mano. No, a mí mamá me dijo que estaba bueno el programa, qué sé yo. Bueno, y si no pueden escuchar porque la onda radial quizás no llega o algo así, lo pueden hacer a través de www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí va a haber una foto nuestra. Ya hay una foto nuestra. Van a ver qué lindos muchachos somos. Uf. Buah. Tormenta de fachas. Claro, como diría Bambino. Y eso que Ale no salió, porque no eso sacó que la Ale, foto. Él claro. sacó la foto. Ale sacó la foto. Muy bien. Bueno, hoy, como dije anteriormente, creo que ya lo repetí dos veces, pero si recién nos enganchan en la radio, vamos a tratar el tema de acá. En realidad, yo no lo conocía mucho, que me pasa bastante esto de no conocer mucho de los autores españoles. No sé por qué, pero bueno, no los escucho muy a menudo. Y tengo una amiga que se llama Fede, que es psicóloga de mi barrio, Bellavista. Y una vez me puso a escuchar Ismael Serrano, y en realidad es para aplaudirlo al flaco y sacarse el sombrero, porque es un compositor y poeta muy grosso. Y hoy trataremos un tema de él que se llama Caperucita. Como dije anteriormente, le vamos a llegar un mensaje muy copado para las mujeres de nuestras vidas también, que las tenemos todos, y para la gran sociedad en la cual estamos. Sí, hablando de Ismael Serrano, otro tema que vamos a analizar en algún programa, probablemente el próximo o el otro, es uno que se llama México Insurgente, y que es un canto a la lucha latinoamericana. Claro, bueno, eso es lo que tiene él, es una gran variante en la etapa de composición que tiene Ismael. O sea, puede no, saltar. Lo que tiene es que es comunista. Claro. Y bueno, y en eso se basan todas sus canciones, al margen de las canciones de amor para la señora que son, bueno... Pero tiene que ver también. Si no, la visión que tiene el de Caperucita... La última vez que vino hizo un recital en Mar del Plata gratuito. Obviamente nadie se enteró casi. No, creo que no. Ni siquiera los organizadores, creo que no, enteraron. Lo tuvieron que posponer, pero después lo hizo y llenó. Sí, me acuerdo de ese momento. Estaríamos como para decir, ¿lo escuchamos o hacemos una reseña un poquito más copada del tema? Y no, lo que pasa es que nos vamos a interiorizar en la canción, claro, y está bueno, claro, que primero la gente lo escuche. Dale. Aparte, podemos escucharlo porque después, al contextualizar el tema y contar de qué habla, hay pedazos textuales de la letra que nosotros vamos a reproducir y a contar qué dice cada palabrita que está ahí puesta. Listo. Bueno, entonces ahora escucharemos el tema de Ismael Serrano, Caperucita. Caperucita solo tiene 16, primavera sin flores, papá le dice, ven, Caperucita, eres joven y tienes que aprender a ocuparte de la casa, que serás una mujer. Para que seas buena esposa y no envejezca sola, en la cama y la cocina, has de saber alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo. Que te atrapa tu destino, que has de ser madre y esposa. Y la pobre Caperucita llora. Quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría tarde, Caperucita iba a casa de su abuela a llevarle comida, cuando se encontró con un lobo feroz. Dime dónde vas, niña, que te acompaño yo. La muchacha se supo perdida, gritaba Caperucita, mientras la devoraba el lobo. Bajo la falda del vestido estallaron los dormidos, sueños que en la noche la mantenían viva. Pobre Caperucita, quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Una fría mañana, Caperucita se casó, vestida de blanco, bella como una flor. Su marido muy elegante, otro lobo feroz, y su padre orgulloso lloraba de emoción. Ahora cada noche el lobo la devora, clava sus dientes y llora. Caperucita mientras espera que un aullido le diga que el dormido animal despertó. Después descansa tranquilo el malvado lobo feroz. La cara de Caperucita alumbra una sonrisa mientras mece una cuna. En ella está una niña, quizás futura oveja para un lobo feroz, a no ser que afortunada la rescate tu amor. Caperucita la arrulla contra el pecho y un murmullo lento y lleno de esperanza y vida canta Caperucita. Quiero volar lejos de aquí, escapar. Dime mi bien, ¿quién me llorará si me dan alas y echo a volar? Quiero dormir, no quiero despertar. Quiero ser la lluvia al otro lado del cristal. Quizás alguien me espere en la oscuridad. Quiero volar. ¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los anormales. Bueno, acabamos de escuchar acá el tema de Ismael Serrano, Caperucita. Ernie, ¿de qué disco es? El viaje de Rosetta. Ah, mirá, qué bueno. Bueno, este es un tema en especial fuerte. Un poquito fuerte. Si lo lograron escuchar, ahora lo vamos a desglosar, como diría un buen locutor. En mi caso particular me llega mucho. Tengo una experiencia muy cercana. Y bueno, nada, estaría bueno que en realidad este tema sirva para algo. O sea, nosotros es nuestro mensaje. Tratar de que las letras le lleguen a la gente de otra manera, que no solamente escucharlo en la radio y que pase nomás, que se metan en el tema, que analicen, que tengan otra vista, que tengan otro enfoque de lo que es solamente un tema musical. Como era que dijiste el otro día, Chelo, ahora entiendo lo del cuento de Caperucita, ¿de verdad? Sí, lo dije en tu casa, Pablito, y nunca me había puesto a pensar en esos temas o en esos cuentos que uno tiene de toda la vida cuando uno es chico y crece con estas historias que en realidad no son tan para niños. No son ingenuas, eso seguro. Sí, Ernie. Bueno, a mí me pasó, yo tengo mi hijita Sofía de 4 años, que le habían comprado el cuento este de los tres chanchitos. Sí. Es tremendo. O sea, el único que se salva es el que más labura. Los otros... Perdón por la risa, o sea, en realidad es para llorar, pero... Porque en realidad es eso, el que más labura se hace una flor de casa y el lobo también no la puede tirar. Los otros que hicieron una casita más o menos se fueron a joder por ahí, qué sé yo, y después iban corriendo atrás del que se había forzado, el que había trabajado un montón. Pero lo dejamos para otro día. Sí, es para otro sí, programa. No, a mí en referencia al tema este de Caperucita me pone la piel de gallina el lugar que le deja al hombre, ¿no? El lobo feroz como... Es como... Che, malo de la película. Es fuerte escucharlo, porque uno por ahí no lo piensa, pero ¿cuántas mujeres se crean en esta enseñanza de serás madre y esposa? Si no, no son mujeres. Susanitas, así, para casarse y nada más. Sí, la gran mayoría. O sea, es poca la que escapa de este mensaje atroz que nos da las instituciones, que en realidad una de las más grosas es la iglesia, ¿no? Sí, y esta sociedad machista en la que vivimos, que nos deja este rol de patriarcal, ¿no? De que el hombre domina y que tiene que sojuzgar a la mujer para que funcionen las cosas, si no, no funcionan. Y bueno, nosotros no sé si estará claro, pero quiero dejarlo en claro, no estamos de acuerdo con este tipo de macho, este tipo de hombre que no nos representa y que creemos que es un paradigma de hombre, un ejemplo de hombre que tiene que pasar ya, ¿no? Tiene que pasar la historia. Sí, el tema nos deja muy mal parados a los hombres, pero en realidad está bueno que nos deje mal parados, porque eso del ser alfa, o sea, del hombre, o sea, que tiene que hacer todo, que llega a su casa y tiene que esperar la comida calentita y quiere que su germu le deje todo planchadito al otro día, de que encima si no tiene algo hecho, perdón la expresión, la caga pedo. Eso en realidad son estereotipos, está mal. Son estereotipos que se han creado en la historia y que lo bueno de escuchar esta canción y analizarla es un poco traerlo, como dice Marce, traerlo a correlato a la actualidad y hacer una especie de análisis con lo que pasa hoy. Bueno, entonces empezaremos, porque esta fue una charla media informal nuestra que en realidad ha sucedido en nuestra casa. Y bueno, así salió y ahora nos pondremos un poquito más analíticos del tema. En realidad vamos a decir lo mismo pero con otras palabras. Contame, Palito, ¿de qué se trata bien el tema? Bueno, lo primero que pasa en el tema es esto de el mandato familiar de la del el padre de Caperucita, que le marca dos o tres cosas que son tremendas. Le dice: ocuparte de la casa. O sea, es mujer la que se ocupa de la casa. Claro, primero. Claro. Para que seas buena esposa y no envejezcas sola. Es tremendo eso. Porque eso es, o sea, uno, la mujer se arraiga en la familia. La que no tiene familia está desarraigada y muere en la soledad. Sí, es como que tampoco tiene un papel, digamos. O sea, si no entra en eso, no. No es mujer, no es directamente. Mujer. Después dice: en la cama y la cocina, hazle saber, alegrar a tu marido y cuidar a cada hijo. Bueno, ahí está como planteado un rumbo, un destino y del cual no se puede mover. Es que no va a salir. Bueno, si no, tampoco seamos tan fatalistas, porque en el estribillo dice: quiero volar, ella decía otra cosa, escapar. Evidentemente la mujer tiene un destino planteado desde que es chica. Y bueno, hay que ver qué pasó en la historia para correrse de ese destino. Claro, lo que yo dije que no va a salir es que depende de ella. O sea, no va a tener en la sociedad o donde lo vea o en la tele, no va a tener mensajes buenos como para que ella diga: bueno, sí, puedo ser independiente, me puedo manejar sola, no tengo que depender de un señor que en realidad quizás en su primer momento no lo amaba y ha quedado en esas condiciones. Dependerá de ella. Esto tiene que ver con nuestra propuesta, ¿no? Este análisis que hacemos tiene que ver con nuestra propuesta de ir derrumbando algunos mitos que hacen a esta sociedad totalmente normal, ¿no? Porque lo normal para la sociedad machista en la que vivimos, y más, mucho más marcado en décadas anteriores, desde el 50, 60, 70 para acá, donde el destino de la mujer es ese, y eso es lo normal. Que una mujer no acepte eso y quiera otra cosa, va a ser una anormal. Por eso lo que intentamos con este tema es hacer una mirada histórica. ¿Qué pasó en relación a ese estereotipo de mujer en la historia? Y podéis remontarnos al principio del feminismo. Sí, decime, Pablo. No, empezar diciendo que el movimiento feminista surge, bueno, la primer feminista teórica del feminismo, Simone de Beauvoir, a principios del siglo XX. La compañera de Jean-Paul Sartre. Rosa Luxemburgo, una comunista muy, muy importante también de la primera época. Y bueno, y a mitad del siglo XX el movimiento feminista empieza a surgir en relación a ponerse en contra de ese sistema machista y capitalista que empezaba a reinar en todos los países de avanzada, de Estados Unidos, de Europa, del estado de bienestar y el rol que le dejaba a la mujer. Entonces el feminismo, el hipismo, todas las corrientes que surgen en contraposición a ese status quo burgués, el feminismo se impone a partir de su teoría, ¿no? Había una teórica muy importante del feminismo que no lo recuerdo el nombre, eso es muy poco profesional, pero bueno, sí, como somos nosotros. Y lo que ella decía es que ¿qué pasaría con el sistema capitalista si el trabajo gratuito que hace la mujer en el hogar comenzara a ser remunerado? Contame, ¿qué pasaría? No, no existiría. Porque sobrepasaba el mismo trabajo de la producción. O sea, el trabajo que hace la mujer en relación a este estereotipo que dice la canción de cuidar al esposo y al hijo, al no estar remunerado, lo que hace es garantizar el sistema, que el hombre o la fuerza de trabajo, la mano de obra, vuelva a trabajar otro día de manera gratuita. Es como si fuera un neoesclavismo. Tal cual. ¿Y qué pasó con el feminismo? Bueno, el feminismo irrumpió y comenzó a reclamar derechos civiles para la mujer. En Argentina, no el movimiento feminista, sino otro movimiento logra el voto femenino, pero en otros lugares del mundo iba más allá el movimiento feminista. El problema del capitalismo es que... El problema del capitalismo lo voy a decir no, yo. No tenemos nosotros. Abran los oídos que lo digo yo. No, lo que hace el capitalismo con cada una de las protestas, de los reclamos, es absorberlo. Industrializarlo. Y lo que pasa con el feminismo es justamente eso. Se toma la parte industrial de ese reclamo de la mujer y la parte civil, social, se la deja de lado. La mujer comenzó a tener un lugar preponderante en la producción. O sea, ¿cuántos de nosotros conocemos a mujeres que trabajan en fábrica? Un montón, por ejemplo. Y lo que ha logrado es que ese reclamo feminista de la primera hora fuera absorbido en su vertiente laboral en mano de obra nueva y más barata, porque hay una cuestión también con la mujer en la empresa. Es de esto que un autor también, Offi, creo que se llama, un sociólogo, dice que la mujer en la empresa tiene piso de arena y techo de cristal. Ajá. Ah, ¿y eso sería? Piso de arena porque tiene los sueldos más bajos. Tiene peores condiciones laborales que el hombre. Y techo de cristal porque no puede asumir a puestos de privilegio. O sea, los CEO de las empresas más importantes no son mujeres. Y las pocas que son mujeres es porque han tenido una carrera de esas que solamente se dan una vez en la vida. Sí, o es su empresa, digamos. O son la mujer del dueño muerto. Claro, o herencia, digamos. Y bueno, en relación a esto también lo que nos queda pensar es qué pasó con ese feminismo de la primera hora que se oponía a este modelo caperucita de la mujer y en qué está ahora, qué ha logrado. Y ahí viene una hipótesis mía, que esto es, me hago cargo de lo que digo, abro el paraguas como siempre. Yo creo que la mujer, a partir de su reclamo feminista, ha encontrado una doble victimización en el sistema capitalista. ¿Esto cómo es? ¿Cómo sería esto? A ver, la mujer es absorbida en su mano de obra, como el hombre, pero la mujer es utilizada en el sistema capitalista como un objeto de consumo. Es decir, ustedes van por la calle, ven un kiosco de revistas, ¿y qué ven? Mujeres en paños menores. ¿Y qué partes? Las pudendas. Pudenta. Entonces, la mujer es doblemente victimizada en lo laboral y en lo social y personal, en el sentido que hay un estereotipo de mujer desde la imagen que es consumida por la sociedad y a las cuales la mujer normal, digamos, la mujer habitual, no puede llegar. La que uno ve en la calle, digamos, la novia de uno. No puede llegar. Sí, Paulito, pero igual si pongo la tele también, ¿no? Y bueno, eso es el estado de cosas en la actualidad y que refleja un poco en qué quedó el reclamo feminista y en qué quedó la imagen, en qué lugar de la mujer. Es el programa de Marcelo Tinelli. Sí, en el cual lo quería prender fuego yo, pero bueno. Bueno, en el cual se nota esto, es una cuestión, va más allá del baile, de la exposición. Es porque uno, la mayoría de la gente tiende a ver el programa como una foto estática, ¿no? Es decir, mirá qué divertido, qué entretenido lo que hacen con esta mina, que le tocan sus partes pudendas como si fuera una cosa que no tiene que ver con el respeto. Claro. Y lo bueno es tratar de ver desde este espacio que nosotros proponemos qué hay atrás de eso que uno ve como entretenimiento. ¿Qué lugar tiene la mujer en ese lugar? Es el prime time, la exposición del cuerpo de la mujer. No la dejan hablar, si ustedes lo ven, no, la mujer no habla. Bueno, hay una persona que es peor todavía, que es el señor Gerardo Sofovich, que las denigra, pero directamente, diciéndoles son un desastre, no servís para nada, nunca quiere que estén mostrando sus partes. Sí, Tinelli es como, perdón Ernie, Tinelli es como que te da una diversión, viste, o sea, lo disfraza un poquito más. A este señor, ya ha entrado en años, lo ha hecho siempre. Y está considerado en la sociedad como... un señor. Claro, escuchado. Como lo dije yo, un señor. Perdón la expresión, que me salvo un poquito, dejémonos de joder, o sea, este señor, Gerardo Sofovich, atenta hacia todos los estatus de respeto hacia la mujer, o sea, las considera nada, o sea, no las puede tener ahí, tiene 10, 15 mujeres para denigrarlas en sí, o sea, no las considera ni siquiera mujer. Sí, siguiendo con el tema, en la segunda parte del tema, después del primer estribillo, se hace referencia a que, bueno, una tarde iba a Caperucita a casa de su abuela, se encontró con un lobo feroz, ¿a dónde vas muchacha? Y la muchacha se supo perdida, gritaba Caperucita mientras la devoraba el lobo. Bueno, esto es una metáfora. El hombre lobo. El hombre, ¿no? Lobo, hombre. Es una metáfora de la violación de sí. La mujer, no de la violación en lo físico, sino también de la violación en es ahí donde pierde la esperanza o los sueños, dice, sus sueños se hicieron trizas. Y nosotros queremos detenernos en este momento, en esta parte de la canción, y ver cómo la sociedad, en alusión a una situación que ha pasado hace poco, marca claramente la posición de la mujer en la sociedad. Es en el caso de Villegas, sí. General Villegas, conocido más o menos por todos, donde hubo un ilícito con una muchacha de 14, 15 años, no recuerdo la edad, en la cual el ilícito fue cometido, no importa el consentimiento porque es una menor de edad, en el sentido jurídico no importa, eso no se pone en discusión, es un delito, por lo cual tienen que ir presos. ¿Qué pasa? El pueblo sale diciendo que la muchacha disfrutaba de su sexualidad de manera plena, por lo tanto... Sí, la frase fue como diciendo, total era rapidita. Claro, no lo quería decir, o sea, así. No, yo te lo digo como para que la gente lo y bueno, entonces ahí se demuestra claramente el lugar de la mujer y el lugar del hombre, ¿no? El hombre era el que, bueno... ¿quién? Bueno, son muchachos del barrio, o sea... Son de pueblo, dijo una señora. Sí, es indignante escuchar esa parte del relato. Son de pueblo, como si fuera que la gente de pueblo no puede ser delincuente, no sé. Claro, ¿qué tiene que ver? Y bueno, entonces la mujer era la responsable de su violación. Claro. Y es indignante. A mí, o sea, a alguien que lo ve desde afuera, no puede concebir. O por lo menos que tiene una conciencia del derecho humano. Hay otra... Yo no lo podía entender. Aparte eran las mismas mujeres reproduciendo ese sistema. Porque era la mujer de una de las víctimas que estaba ahí para decir, bueno... ¿Cómo de una de las víctimas? De una de las... ¿ves? Mirá, hasta yo. De una de las supuestas víctimas, según ellos, porque ellos decían que las víctimas eran los tipos, los delincuentes. Claro. Bueno, en realidad, no tener otro pensamiento que no los deje llegar a algo que diga, bueno, eso está prohibido, también son víctimas. Por ahí tuvieron algún camino erróneo y no supieron por dónde ir, digamos. Bueno, si tomamos a la sociedad patriarcal como modelo y ellos son víctimas de la sociedad patriarcal, por eso. Que enaltece valores machistas. Totalmente. Un poco para dibujar la burrada que me acabo de mandar, ¿no? Sí, era como para salvarte, Marito, pero bueno, sí, se entendió. Y bueno, entonces, tanto esa parte como la parte de Tinelli, y vemos que la mujer ocupa un lugar servicial y a la vez como objeto de consumo, y eso es lo terrible. A mí lo que me hace un poco de ruido en la cabeza es que el tema del feminismo es como que está un poco frenado, digamos. ¿O no te parece, Pablo? Es que una de las cuestiones del capitalismo y de la sociedad es que cuando un movimiento tiene cierto auge, cierto peso en la sociedad, con el paso del tiempo se lo empieza a ridiculizar, a vaciar de contenido. Y creo que con el feminismo lo que pasa es esto. Si vos escuchás a alguien que se dice feminista, ¿qué pensás? Es una loca. Sí, andá a lavar los platos, diría. Andá a lavar los platos. Ah, ¿Para qué manejás? Exactamente. Entonces con el feminismo me parece que pasa lo mismo que ha pasado con el hippie, que uno ahora ve el hippie y piensa, oh, es un sucio que anda por la calle. Tiene pelo largo. Es puto, ¿no? Es hippie, qué sé yo. Drogadicto. En realidad, lo que hace el capitalismo es vaciar de contenido esas demandas de la primera hora de cada uno de los movimientos. Sí, eso, sí, en realidad se da en un montón de partes de nuestra sociedad. Desde, históricamente, al gaucho se lo ha tildado de que no sirve porque es vago. Que ¿Y al tanguero? El tanguero de Tinelli, justamente, ¿qué era? Era un estereotipo de alguien que era un personaje, una caricatura y nada, sí, más. Me acuerdo que una frase común de él era: y a las mujeres, y las mujeres las tengo acá, las piso, decía. Y bueno, claro. Bueno, está todo relacionado, como verán, nuestro programa es dialéctico, y vamos relacionando todo. Y bueno, lo bueno que tiene en estos casos la música, que es la que nos llega a los oídos y nos hace analizar y pensar y tratar de darle otro enfoque, es que este muchacho es contemporáneo. Sí, eso es bueno. Aparte, no es que estamos analizando un tema de hace 30 años atrás. O sea, en el seno de esta sociedad tan machista, tan patriarcal, tan capitalista, hay personas que nos decimos anormales. Más allá de su ideología política, porque sabemos que Serrano es comunista, pero... Bueno, pero, no sé si será tan comunista, pero saquemos la ideología del señor, o la nuestra propia, pero está bueno defender algunos derechos que en realidad pasan de lado, y es como decimos nosotros, es como que la vida es una foto y no podemos hacer nada. En realidad hay mucho para hacer, y está bueno que este espacio sea para que lo debatamos y dialoguemos, siempre del lado del diálogo, chicos. Bueno, y lo que está bueno, que nos digan si les gustó el tema de hoy. Me parece que estuvo bueno. No sé, a mí me parece que venía justo en este momento de la Argentina, en este momento de la sociedad, y que está bueno. Está bueno hablar sobre esto, porque lo mejor es ponerle palabras a las cosas. ¿Terminamos? Sí. Decime las vías de comunicación por las cuales los oyentes nos pueden dar la repercusión del tema. Bueno, vía web, www.fmtincunaco.blogspot.com, al correo electrónico de la radio fmtincunaco@yahoo.com.ar, al número que lo voy a decir lento, por eso fue una de las críticas que hemos tenido, 1566 90 50 02. Lo repetimos: 1566 90 50 02, y el número del programa, que sería 1536 44 94 12, 1536 44 94 12. Muy bien, gracias, Palito, por las vías de comunicación. Y bueno, ahora iremos una breve tanda y nos encontraremos a la vuelta. Sueños que en la noche la mantengo. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Hola, soy Estela WL Mari. Soy Daniela R. Y yo, el licenciado del mar Complicatis. Y juntos hacemos una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Todos los sábados de 15 a 17 horas. Escuchanos, no te lo pierdas. Lactancia materna. Lactancia materna. El primer gesto de amor con tu bebé. En los primeros 6 meses de edad, dale solo el pecho. No agua, jugos, té ni otros líquidos. No agua, jugos, té ni otros líquidos. Se recomienda la lactancia materna hasta los 2 años como alimentación complementaria. Dale tu pecho. Dale vida. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada, entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense ha puesto en marcha una iniciativa latinoamericana para el reconocimiento de personas desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos puede permitir el reconocimiento, la identificación de los restos de esas personas desaparecidas. Llámanos e informate. La muestra de sangre se toma en forma gratuita en todo el país y los datos son confidenciales. viejas brujas surcan el aire de la Tincunaco los viernes de 15 a 17 horas. Viejas Brujas, el programa de género de FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. Entrevistas. ¿Cómo les entregaron el galpón donde van a laburar ustedes? Denuncias, reclamos. Hasta donde llega la vacuna, porque muchas no hay. Testimonios. Cada uno tiene su lugar acá para expresarse como quiera. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. ¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los anormales. ¿Qué es eso, Gaby? Bueno, mientras escuchamos la cortina del querido amigo Israel Kamamawiwo. Qué bien que te sale, Hernán, ¿verdad? Sí, porque yo sé. A ver, decime cómo se llama la canción. Se llama Alguien al otro lado del arcoíris. Muy bien. Bueno, quería comentarle a los oyentes que este día. En a Italia, las oyentes también. Tenés razón. A todas las personas que estén escuchando. Claro. A los animales que y estén escuchando. Y a las que no sean personas, ¿no? No, a las personas nada más. Que hoy es el día de cumpleaños de algunas personas conocidas, ¿no? Ernesto Sabato. Grosso. Grosso. ¿Cuánto cumple? 99 años. Es un fenómeno. Y es bueno, viejo. Es un hombre grandísimo, diría yo. Claro. En todos los aspectos. Y vamos a dejamos una frase de su libro La Resistencia para el final del programa. Después un pequeño gigante que es Lionel Messi, que todavía no hemos hablado nada del Mundial. Y no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer hasta que no termine. Y de un fenómeno para algunos, odiado para otros, que es Juan Román Riquelme. Bueno, igual quedó fuera de Italia. No? Sí. Lo vamos a hablar de fútbol. Aparte es re loco que tres tipos tan futboleros como nosotros, medio mundial, no hablemos de fútbol. Pero bueno, no importa. Bueno, hoy morían también Rodrigo Alejandro Bueno y Carlos Gardel. Dos grosos también. Sí, en los lo banco al potro y a Carlito. Aparte hoy es el solsticio de invierno. Mira vos. ¿Lo qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que? El solsticio de invierno es el día con menor cantidad de minutos de luz solar. Hoy arranca, digamos. Hoy arranca, mirá, así es. ¿Pero eso qué quiere decir? Que amanece más tarde y oscurece más temprano. Claro, y a partir de ahora todos los días van a ir teniendo un poquito más de luz hasta llegar al equinoccio de verano. Ah, eso es un grosso. Si lo tengo así yo, no me sale. Claro, el equinoccio de verano, que es el 24 de diciembre, que es el día con mayor cantidad de luz, ¿no? En cuanto a minutos. Claro, la gente dirá, ¿por qué este tema? Es porque nosotros queremos traer luz a las mentes. No, es un buen chiste, mentira, hay que aplaudirlo. De verdad. Gracias, chicos, gracias. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, yo voy a repetir las vías de comunicación, porque recién acabo de recibir un mensajito de mi hermana. Vamos, la hermana de Marce. Sí, estaba ahí bancándome siempre. Que me dice que no escuchó bien el blog. www.fmtincunaco.blogspot.com fmtincunaco.yahoo.com.ar. Las líneas de comunicación a través de los celulares son 1566-905002, 1536-449412, y nos encontramos en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, José C. Paz. Aparte, Dani, a la mañana en el Noti lo repite cada 20 segundos. Sí, es bueno eso. Está bueno. Hay que agarrar el hábito. Nosotros estamos un poco colgados en el tema de las comunicaciones. Colgados, bueno. Bueno, quiero agradecer en especial a unos amigos que tengo en la Feria Persa de San Miguel, los cuales me han escuchado el otro día también. Gracias a... ¿Podés creer que gracias al programa de radio tengo un chaleco nuevo que lo tengo puesto ahora? Qué feno. Lo que es la radio, ¿eh? Soy un grosso. Le dije a los chicos, sí, que no tengo. Ah, sí, mirá, y me regalaron. Pero decirle que somos tres. Ah, listo. Cuatro, pará. Ah, cuatro. Cuatro corales, los controles. Bueno, y quiero agradecer especialmente a la señora Susana de Lía, secretaria del Centro Materno Infantil número 1 de Bellavista, la cual ayer me atendió a mi hija sin bono, sin cobrarme un peso, en un lugar que está subsidiado por el Estado y que en realidad creen que son privados y no, y bueno, se la caretean y hacen confundir a la gente. Es un centro materno infantil y el cual no tiene guardia pediátrica. Es mortal. Es un lugar en Bellavista. Lo conozco. Ellos dicen que se mantienen a través de la cuota de la cooperativa. No, y es mentira. Y es mentira. Es mentira. Es mentira porque ya está privatizado y bueno, ellos siguen optando por no atender a la gente si no tiene plata. Y como yo soy pobre, ayer fui a atender a mi hija, quería que me la atiendan y me la rebotaban. Hasta que tuve que gritar un poquito y la gente me escuchó y salió esta señora, Susana Delía, la cual remarco porque tuvo una buena actitud, pero llegué al hecho de que tuve que mover un poco adentro para que me atiendan. Sí, lo más gracioso es que está en un lugar donde hay todos barrios periféricos al centro de San Miguel. Y es gracioso. Sí, es verdad, porque está bien ubicado, está en el centro de Bellavista, pero en realidad la gran... ¿Qué barrio hay ahí por ahí, periférico? Sí, tenés Barrufaldi, tenés, qué sé yo... Bueno, todo lo que es la línea de La Croce, que es toda gente normal, como uno. Y en realidad yo soy anormal, pero ahí, normal hay un asentamiento por ahí también, pero no me acuerdo el nombre. Un asentamiento, digo que hay muchos... Sí, hay varios para el fondo también de Bellavista, y bueno, esta gente no tiene los ejemplos de Favaloro, del doctor Maradona, y bueno, te piden cosas que uno no tendría que pedirlas. Ellos cuando se reciben de médicos hacen un juramento y se lo olvidan, algunas ratas que atienden en ese centro materno. Está full, sí, está full, Marce, estoy a full porque estoy a full, bueno, perdón. La indignación del ciudadano. Y el asunto es que en esta confusión que tenemos muchas personas, el económico es el valor más alto, ¿no? Más allá que la vida misma. Sí, preguntémosle a Ale, que ayer estaba haciendo el móvil desde la salita de Bucetich y estaba también indignadísimo. Sí, lo hemos escuchado en el programa, de que tienen los chicos. Bueno, en este caso voy a pedir perdón a los oyentes si en algún momento me exasperé, pero necesitaba sacármelo de encima. Ah, yo pensé que ibas a pedir perdón por hablar nomás. No. Por existir. No. En realidad alguna vez tendría que hacer una mea culpa y a mis padres pedirle perdón por existir. Bueno, ahora estaremos presentando una sección que nos caracteriza ya desde el primer programa y ojalá... Famosa, ojalá no... Es un clásico en el segundo programa. Siga estando antes que nos vengan a golpear la puerta. Y bueno, la cual nosotros hemos, no sé, nombrado Don Mauricio. Don Mauricio. Don Mauricio, sí, es verdad. Pero bueno... Esta que Don Mauricio es el portador de la opinión de esta sociedad argentina tan derecha y humana. ¡Wow! Estuvo bueno, Hernán. Muy bueno, no lo habíamos ensayado. No, estuvo buenísimo. ¿Qué aporte, por Dios? Está llegando Mauricio. Sí, ahí está llegando, le saludamos, le damos la bienvenida al programa. Se está sentando por acá. Está acá al lado mío. ¿Qué tal? Está llegando al estudio. Hola. Hola, queridos. Hola. ¿Cómo les va? Hola, don Mauricio. ¿Qué es esta cortina, por Dios? ¿Qué me pone? No, bueno, no, se va a quejar de todo, Mauricio. Ni arrancamos ya. Pero a mí no me gusta esa música. ¿No te gusta? ¿Qué es? Por Dios. ¿O no le gusta? ¿Cómo lo tengo que tratar, Mauricio? A mí me gusta que me tuteen porque yo tengo una edad considerable. Entonces la gente joven tiene que tutear, no, a la gente. O sea, tienen que tratar con respeto, ¿no? Pero si yo lo tuteo, ¿le falta el respeto? Para mí, si usted me pregunta a mí, yo con mi crianza, sí. Porque yo a mis padres jamás le iba a decir: hola papá, ¿cómo te va? Eso es una aberración. Dígame, don Mauricio, ¿qué pasaba si usted hacía eso? Y me daban un cachetazo, querido, ¿qué me van a hacer? Ah, perdón. No, está bien, creo que me había quedado en algún momento. Me parece que a algunos jóvenes les haría mucha falta que tengan a los padres mano dura con ellos. No me diga la mano dura, don Mauricio. Bueno, pero ¿para qué vine arrancamos hoy? Todavía, ya. Dígame, ¿para qué vine hoy? Mira, hoy lo trajimos acá para que tratemos de analizar el tema de la asignación universal por hijo. ¿Qué le parece, don Mauricio? Me parece... A ver. Empezá, haceme una pregunta porque no entiendo lo que me querés decir. Bueno, don Mauricio, el tema es fácil, el de hoy. El tema que nos compete el día de hoy tiene que ver con una medida tomada por el gobierno nacional hace un tiempo ya, que configura una reivindicación histórica de aquellos sectores postergados de nuestro país. Suena difícil, pero es fácil. Tiene que ver con un reconocimiento histórico del derecho de las personas. Del derecho de las personas, escuche bien. Y una presencia fuerte del Estado. La asignación universal por hijo. No, se enojó, A ver, ¿qué quiere que le diga? Que aplauda y me ponga contento. Eso es una muestra más de que en la Argentina se fomenta la vagancia. Ya lo hizo ese hombre. No sé si ustedes lo recuerdan, ese hombre por los 50. ¿Quién? General. Un general. Que no lo voy a nombrar porque es indignante. Que le daban casa. ¿Ustedes se acuerdan que le daban casa? Ustedes son muy jóvenes, pero no se acuerdan. Me contó le daban mi abuelo. Casas. ¿Y los tipos qué hacían con las casas? Me contó mi abuelo que con el piso parqué hacían asado. Obviamente, hacían asado los cabezas. Todos. Todos, ¿no? Todos, absolutamente. Yo los vi. Usted no lo vio porque usted es joven. Yo lo vi. Ahora es lo mismo. ¿A usted le parece que le regalen plata? Porque sí, es una locura. Encima lo que van a hacer ahora todos los vagos es tener más hijos. ¿Entiende? Si a usted le pagan por tener hijos, le van a dar y van a tener más hijos. Van a ser como conejos. Pero cálmese, don Mauricio. No se exaspere. Que no es para tanto, hombre. A ver, vamos por parte, como dijo Jack. ¿Usted trabajó alguna vez en el sistema formal? Obvio, querido. Sí, yo trabajé mucho tiempo en el ferrocarril. ¿Y eso qué tiene que ver? A mí no me regalaban nada, me lo ganaba con el sudor de mi frente. Pero... Esta frente. No, pero escúcheme, don Mauricio, usted cobraba un salario familiar mensual por hijo, ¿verdad? Claro. Y bueno, entonces, ese salario familiar no se le pagaba a la empresa, se lo pagaba al ANSES. Y no tiene nada que ver con la cantidad de horas que usted trabajaba. Por lo que en teoría, y según su concepto, le estaban regalando plata, Mauricio. A ver, no entiendo lo que me dice. Explíquese, por favor, porque la verdad es que no estoy de acuerdo con lo que dice. A mí nadie me regalaba nada. No, bueno, está bien, pero lo que pasa es que el salario familiar que cobran todos los trabajadores en el sistema formal, los obreros en blanco, es igual que la asignación universal por hijo, solo que se extiende la cobertura a todos los ciudadanos. Y no solo a los que tienen trabajo, ¿me entiende? Es un reconocimiento del derecho que consta en la Constitución. Puede ser. Pero no me parece que no tengan que trabajar por eso, porque el trabajo dignifica y lo normal es que todos trabajen, porque es lo que hace que el país sea grande, ¿me entiende? Porque si no, todos esos vagos se acostumbran a que les den todo y así se crían vagos. No, espere, Mauricio, espere, porque en realidad me dan ganas de llorar, no tengo por qué reírme. La mayoría de los que cobran trabajan, eso es verdad, pero no en el sistema formal, es decir, trabajan en negro o cartonean o hacen lo que sea para sobrevivir, como cualquiera. ¿Usted no haría cualquier cosa por sobrevivir? Obvio, querido. Bueno, además... Yo he trabajado de todas las cosas que te puedas imaginar. Bueno, además, ¿no le parece positivo que para que puedan cobrar... Pero siempre trabajé. Bien, no me interrumpa, Mauricio, déjeme explayarme. Además, ¿no le parece positivo que para que puedan cobrar tengan que mandar a los niños a la escuela y llevar a rajatabla el calendario de vacunación? Eso hace que sea un orden. Ah, eso no lo sabía, pero bueno, entonces... Por ese lado sí, pero no me termina de convencer lo que me dice, porque con más razón van a tener más hijos para asignación, ¿no le parece? No, espere. Eso es lo que le pasa a usted cuando arranca con un tema. Tiene que escuchar primero y va a ver cómo... Yo escucho todos los días la televisión, escucho la Radio 10, escucho. No me diga que no escucho. Bueno, entonces empiece a tener un poquito el oído abierto y empiece a escuchar otras radios. Lo que pasa es que con ese criterio... Este antro que me trae... No, don Mauricio, no nos tire abajo. Lo que pasa es que con ese criterio no se pueden llevar a cabo ninguna de las políticas sociales de asistencia. Y le cuento una cosa, la gente ya tiene hijos ahora, y no se puede especular con lo que puede pasar. Por eso es una política de asistencia, ¿me entiende? Estoy ofuscado, a ver usted que sabe tanto sobre los pobres, que parece que los conoce mucho y los defiende todo el tiempo. ¿No le parece que es alentar la vagancia? A la juventud delincuente que se la pasa en la esquina sin futuro y se droga y después la gente normal se tiene que bancar que gente como usted lo salga a defender, por favor. No, espere. Que los conozca. Es que yo soy pobre, como muchísima gente que vive en este barrio. Por lo tanto, en este barrio y en muchos, no puedo despegarme de mi condición. Pero no es una defensa. La asignación por hijo no tiene nada que ver con esto que usted habla. ¿O usted alguna vez usó su salario familiar para tomar cervezas en la esquina? En todo caso, la cuestión de la delincuencia es otro tema. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Igual es otro tema también que vamos a tratar. Usted anteriormente dijo una frase muy interesante, que es impulsada históricamente por los sectores dominantes. Así que le voy a pedir que me la explique. ¿Cómo es eso de que el trabajo dignifica? Ay, obvio, querido. ¿Usted nunca lo escuchó de chico? Pero el trabajo hace que la gente se sienta bien consigo misma, que sienta que no le deba nada a nadie. Tiene que ver con la honradez. ¿Le suena ese valor? Honradez. Valores que son buenos para la sociedad. De buen ciudadano. Trabajar es digno. A ver, yo le hice una pregunta, pero no es incómodo, Mauricio. ¿Usted trabaja ahora? No, no, querido, soy jubilado. Bueno, entonces usted no tiene trabajo, no es digno. Entonces, según ese criterio, todos los que no trabajan, incluido usted, don Mauricio, no son dignos. ¿No le parece sospechosa esa frase? Porque es como decir que todos los desocupados que no tienen trabajo no son dignos porque tienen la culpa, o sea, que cargan con la culpa de no tener trabajo, ¿se da cuenta? Además, si no son dignos, ¿qué son? El trabajo no es lo que dignifica a la persona, al sistema, donde reside lo dignificado del trabajo. ¿Qué quiere que le diga? Para mí esa frase actúa en el inconsciente del desocupado y le transfiere la culpa de la situación que está atravesando, y eso no es ingenuo. Mire usted, no lo había pensado así. ¿Qué pasa? No, sí, yo quería decir que no solamente en el inconsciente del desocupado, sino también en el inconsciente del ocupado, que no importa si trabaja 12 horas, no ve a sus hijos, no está con su familia, solamente vive para el trabajo, se siente muy digno. Ahora, yo creo que probablemente el ocio, compartir tiempo con los afectos, eso pueden hacerme más digno. Usted es un pusilánime. Yo nunca lo había pensado así. Porque yo escuchaba esa frase de chiquitito, ¿vio? Nunca me puse a pensar en qué es lo que dignifica el trabajo. Pero por ahí, por ese lado que usted me dice, puede ser. Entonces usted dice que la asignación le corresponde, ¿no? Pero ¿y toda la gente que no la cobra, qué pasa? A ver, ¿qué pasa con esa gente que no puede cobrarle porque hay muchos? A ver. Bueno, es que ese es el camino que tiene que tomar esta medida. Que todos puedan hacer el trámite para cobrarla. Pero hay otra cosa importante. ¿Usted sabía que en la mayoría de los países llamados del primer mundo tienen asignación por hijo? ¿Eh? Momento. Sí. O sea, ¿qué le parece? No lo sabía. Ah, ¿vio? O sea, usted que se jacta y se dicta de decir, bueno, yo vivo en el primer mundo, allá también hay asignaciones por hijo. ¿Qué le parece? Sin embargo, en esos lugares, usted no pensaría que se fomente la vagancia. No lo sabía. Pero le digo una cosa, voy a investigar todo esto que usted me dice porque es muy sospechoso lo que me dice. En la televisión, en la radio, yo no escucho toda esta cosa que usted me está contando. Igualmente dudo que todo sea bonito así como usted lo pinta. Bueno, Mauricio, yo le doy una opinión porque consejo todavía soy muy chico para darlo. Me parece muy bien que lo reconozca. Yo le voy a decir que trate de investigar un poquito más. Y es bueno empezar a desconfiar de los medios de comunicación. En realidad de los masivos medios de comunicación, que son los que manejan la gran opinión de estos diarios y revistas, en los cuales hacen su monopolio y dan su opinión y quieren que todos pensemos lo mismo, y empezar uno mismo a construir un punto de vista propio. Yo quería decir que Michel Foucault, que es de donde es el creador de Los Anormales, ¿no? Un zurdo, ¿no? Según un zurdo. Adivine que era gay. Sí, por eso no lo conozco yo. Claro, seguramente. Bueno, él dice en uno de sus libros que los medios de comunicación no es que tergiversan la realidad o muestran lo que quieren, directamente crean la realidad. Yo le digo una cosa, yo estuve en la época de la fiebre rosa y le puedo decir muchas cosas de esa época que usted es muy joven y no conoce. Bueno, Mauricio, yo quiero que el mensaje que siempre traigamos acá para que nosotros dialoguemos es del diálogo, siempre basado en eso. Y yo quiero que hable con la gente que lo cobra. ¿Qué le parece? Ay, no sé si tanto. Eso de acercarse a los negros, no sé. Pero voy a ver. Creo que una sobrina mía lo cobra. Voy a ver y después le cuento. Bueno, me parece bárbaro entonces, don Mauricio. Y los estamos esperando siempre porque esto es nuestra idea. Que usted tenga otro punto de vista. Que no se quede solo con el que le hicieron creer. Bueno, hasta la próxima, querido. Me voy a ir de este lugar y espero que la próxima sea algo más que la gente conozca, algo más normal. A ver si me explico. Hasta luego. Gracias, chao, Mauricio. Chao. And unity we must have to start now. Because, I mean, how long would we have to suffer? So just learn these things that we must be united. Y ahora estamos escuchando un tema de Bob Marley y Johnny Walsh, que es para Diego, en especial. We gotta make it right for our people, for our forefathers and mothers. That's right. Must be united. For the seeds. We must be united. We must be united. Spiritual warriors. Daddy was a good man. Change my stance, son, would be futile. Nah, things for you may never get easier. Ooh, child. Supreme, the color scheme. Why brothers die over dirty cream? Yet worthy dreams may be obtained by worthy beings. Homicide statistics, obituary columns, numerous names listed, different violent types of behavior depicted. They murdered my brethren. He was a good man, protected his fam. We all respected this man. Still, his life got held up like liquor stores or old school jams. What goes around resurfaces. Now, is it worth a kid? Do you really want to get out the game? Get out. I know you're nervous, kid. Ah, you're caught up like my boy Bokeem in the flick. Plus, we know reality's much more worse and much more sick. Your cerebral, I probe vocals, canvas your earlobes, destroying all microbes. The ill dynamic psychoanalyst. So, understand that this beautiful world as we know it is definitely at risk. Righteous soldiers profess to be triumphant in battle. Loud cries from the cells, many cages rattle. Fire radiates heat, ice radiates cold. I radiate thoughts and ideas, all things within my control. Some men travel down twisted roads, and innocent lives been lost. May God bless his soul. Rest in peace, Pac, peace, Pac, rest in peace, Pac. So with so many other brothers, too numerous to mention, Time is now, for us to fight for what is ours, rightfully, as it was prophesied from the beginning, So shall it be, Entrevistas. ¿Cómo les entregan el galpón donde van a laburar ustedes? Denuncias, reclamos. Hasta donde llega la vacuna porque muchas no hay. Testimonios. Cada uno tiene su lugar acá para expresarse como quiera. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. De lunes a jueves, prepara tus oídos para escuchar la mejor música. Una pura música tropical 2010. De 16 a 17 horas por FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Alicia quiere viajar a Hawái. Mi primo desea ser piloto. Marta va a hacerse la prueba del VIH. Mi vecino piensa comprar una casa. Santiaguito estrenará sus patines. Si quieres planear tu futuro, conoce bien tu presente. Hazte la prueba. El VIH es una responsabilidad de todos. El VIH merece una comunicación positiva. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Campaña Abuso Sexual Infantil, no. Piojo no es cualquiera usted. Si un amigo o una amiga te cuenta que les pegan o que alguien les hace caricias que les hacen mal y que ese es un secreto, explícale que ese secreto le hace mal y tiene que contarlo. Niños calladitos, niños bien quietitos, esos sí que eran más de antes. Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren. Estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta. www.abusosexualinfantilno.org. Editado y compaginado por Casandras y FM Gente de Radio. Los miércoles de 8 a 9 horas nos encontramos en Tecnología para Todos, un programa que acerca la tecnología al servicio de lo cotidiano. Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Los miércoles de 8 a 9 horas por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acércanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. Los anormales. La historia que no te contaron. ¿Qué es eso, Gaby? Bueno, queridos oyentes, seguimos acá en Los Anormales. Vamos a pasar a leer el primer mensaje no familiar que llega al programa. Increíble. Lo vamos a leer al aire porque es todo un honor para nosotros. Ahí nos damos cuenta de que alguien nos escucha. ¿Ustedes se dan cuenta? Sí. Yo no. No. Todavía no. Bueno, dice Vero Castro. Hola, es la primera vez que escucho el programa y me gusta. Saludos. Bueno, bien. Buenísimo. Gracias, buenísimo. Vero. Qué bueno que le guste. Bien, Vero. Debe ser alguna inconsciente también como nosotros, pero bueno. Gracias, Vero. Bueno, mandamos saludos a Silvi y a los chicos de Jóvenes en Acción y de Laguna Negra, que siempre son nuestros hermanitos mayores. Sí, es sí. Verdad. Bueno, yo hoy agradecí a los chicos de la Feria Persa, pero no dije el nombre del local. Eso es muy mala propaganda. Claro, se llama Plasma Surf. ¿Vende plasma? No, es la marca Plasma Surf. O sea, buenísimo. Bueno. ¿Para qué hago la reseña del temita que pasó recién? Dale. Porque lo dijiste así como a las corridas. El tema de recién, anterior a la tanda, era Johnny Was. Era un tema de Bob Marley, pero como si lo habrán escuchado, estaba un poco remasterizado y remixado. Pertenece a un disco que se llama Rebel Dreams del año 2000, en el cual se versiona Bob Marley. Hay muchos grandes de la música, entre ellos este que hace Johnny Was, se llama Chuck D, es un yankee que hace música electrónica, no sé qué. Después hay una versión de rock reggae de Bob Marley que la hace Steven Taylor de Aerosmith. Está bueno, vamos a pasar más de ese disco porque están todos muy buenas las versiones. Sí, hay buenas versiones también. Bueno, doy un saludito en especial. Estoy como, ¿te acordás cuando estaba Silvio Soldán y decía, saludos no? Bueno, sí, bueno, vamos a dar unos saluditos. Qué feo traer a la memoria a Silvio Soldán. Me acordé, no sé por qué, iba a decir Leonardo Simón, pero como no está, bueno, se fue con Dios. Claro, se está con Los Ángeles. Con Chico Méndez. Está con Chico. Nada, un saludo en especial a un grupo de amigos que tengo que me apoyan en esto que es este proyecto. Augusto Gianelli, Victoria Díaz, María Fe Bergini, Claudia Larcón. Y si me olvido alguno, no se enojen, chicos, pero bueno, tengo una memoria frágil. Quiero que los amigos de Marce sepan que no los tenía anotado. No los tengo notado. Por lo tanto, es un gran mérito que se acuerde. Sí, me acuerdo. De los amigos. Yo también, ya que estamos, voy a saludar a mis compañeras de trabajo. Dale. En realidad son prácticas profesionales, pero yo para mí es un trabajo. Bueno. ¿Es un trabajo que te dignifica? Claro, porque no me pagan por eso. Básicamente me dignifica en ese sentido. Eso nos olvidamos de decir que lo del trabajo dignifica. En realidad hay muchos trabajos que no se pagan, o sea. El nuestro, mirá. Mirá el nuestro. Resulta que la palabra trabajo tiene dos posibles acepciones, y una es el trabajo asalariado, voy a laburar o voy a trabajar, que es donde te pagan y vos trabajás para otra persona. Pero también está el trabajo que es el trabajo que tiene que ver con, no me hagas reír Pablo, porque si no puedo seguir hablando, que tiene que ver con una característica del humano, que es esto de transformar la realidad, ¿sí? Porque escribir una poesía es un trabajo. Es objetivar, se dice. Ah, ¿sí? Que es pensarlo y luego llevarlo a la realidad. Cosa que eso animales... es lo que se le cerciora al trabajador en la fábrica. Claro, no, puede, viene... no puede pensar el, su trabajo. Sino no puede que tener ideas. Una máquina. No puede tener ideas, digamos. Exactamente. Ahí viene la, lo que se llama la alienación. En realidad puede tener ideas, pero no las puede plasmar, digamos. Bueno, esto está bueno como pie para presentar la nueva sección. Sí, eso también está bueno. Eso se va a tratar de esta sección. Es una sección nueva en la cual titulamos Revolución Dialéctica. ¿No será mucho? No, es mucho, está bien. No, somos así de grosos nosotros. Bueno, y... nosotros decimos que consideramos que hay así como muchas mini batallas que se han perdido. Mira, y se han olvidado, en realidad. No, se han perdido porque se ha cargado palabras de sentido que no tienen nada que ver o que están muy alejados de lo que son las palabras en sí. ¿A qué vamos? Hay palabras que uno reproduce y dice y que en realidad tienen un sentido muy... que representa una opinión o un sector. A ver... Vamos a hacerlo más fácil. En algunos casos. Claro. Hay palabras que comúnmente o habitualmente usamos que parecen ingenuas y no lo son. Que por algo están dichas, digamos. O sea, alguien las impuso y te quedan en la retina, en tu memoria. Hay frases también hechas que uno las tiene en la boca y las dice porque sí. Y bueno, eso es nuestro mensaje, el tema de tratar de analizar estas frasecitas o palabras que trajimos acá. Bueno, la primera palabra que vamos a tratar y que se la vamos a dejar a nuestro profesor de la mesa es la palabra alumno. ¿Hernán? Sí, todavía me falta, me hago cargo. La palabra alumno, ¿no? Alumno es aquel que va a la escuela, que estudia, que tiene maestra, después profesor en la secundaria o profesor en el terciario. Ahora, alumno, el origen etimológico de la palabra es del latín a... Lumnis, ¿no? Que significa, ¿qué significa? Sin luz. Ah, la mierda. Bueno, la cuestión es así: un paradigma pedagógico que es el normalista, que es en realidad tiene que ver con esto de que la persona que va a estudiar es alguien hueco que hay que llenar de conocimiento, ¿no? Que es por ahí la forma de enseñar que se tenía, qué sé yo, hace 60 años. Ellos creían que un poquito más, ¿no? Ellos creían que el alumno, en este caso, era una tábula rasa que había que tallar. Que había que tallar, exactamente. Que no podía aportar nada a su aprendizaje. No, era totalmente pasivo. Por eso estaba oscuro y había que alumbrarlo. Sí, en realidad la luz es la sabiduría. Al decir que alguien no tiene luz... Ah, esto viene del iluminismo. Exactamente, ¿verdad? Tiene que ver con el iluminismo. Qué cultura que tenemos, por favor. Que son. Bueno, claro. Yo quiero aportar algo. Dígame. ¿Cómo funciona eso? Que, bueno, imagino que muchos de nuestros escuchas, radioescuchas, tendrán que ver con la educación, o trabajar en una escuela, o conocer a alguien que va a la escuela, mínimamente. Y a mí siempre me hace ruido cuando escucho en los medios de comunicación, o diferentes personas, hablar de deserción escolar. Ajá. ¿Qué es la deserción escolar? ¿Qué es la deserción escolar? No, tenés que responder, Marce. Irse corriendo a la escuela. Claro. No, se habla de deserción escolar cuando los chicos abandonan la escuela. Pero ajá. Deserción no es como algo... Y primero que nada es un término militarista. Medio con, o sea, botas. Deserción, digamos. Es militar. Y aparte, en ese caso, la deserción reconoce la elección del que deserta, ¿no? El que deserta del ejército elige irse. Sin embargo, un niño que va al colegio no elige irse del colegio. A claro. Ver, cuando se habla de deserción se dice dejó la escuela o abandonó. Nosotros creemos que la deserción en realidad tiene que ver con la una conducta que uno elige. El niño no elige, es excluido y es expulsado del colegio. Es diferente. Después tenemos otra, que esta va Hernancito. No, bueno, igual con estas cuestiones escolares hay un pedagogo muy importante que es Paulo Freire. Y él habla del revolucionario, ¿no? Y nosotros, como nos creemos y nos decimos y actuamos como revolucionarios, él dice que todo revolucionario que hace una denuncia de la realidad necesita un proyecto en borrador, ¿no? Algo, una alternativa, porque yo no puedo decir, no digan alumno, ¿y cómo decimos? Y no sé. No, la palabra que yo propongo es estudiante, Si yo ya sé qué significa alumno y yo no estoy de acuerdo, lo que yo propongo es que se diga estudiante. Y yo propongo exclusiones social. Exclusión escolar. Ahí salió bien. Che, Redoncito, decime, ¿de dónde era este muchacho Freire? Pablo Freire, un pedagogo brasilero. El padre de la educación no formal. Claro, ¿y por qué no llega a nosotros? Cuando sigamos hablando de él, te vas a dar cuenta, porque él plantea formas de enseñar que tienen que ver con otros valores, que tienen que ver con bajarse del pedestal de que vos sos el profesor y la tenés reclara y el pibe es un alumno y no casa una. Y aparte él le enseñaba a los pobres, hizo la pedagogía al oprimido, a los sin tierra. ¿Sabés qué frase me vino? Me dijo el doctor. ¿Te acordás? Me dijo el doctor, pero sí. Bueno, es otro caso igual que yo. No sé nos por queda qué. Una palabra más. Nos queda otra palabrita que también la vamos a encontrar en algunos textos escolares, que es hombre, ¿no? Porque uno dice, no, lo lees de... El hombre, lo lees de un texto de... Los hombres. No, ¿sabes que no? Es el hombre. ¿El hombre? Porque, no, porque el hombre a través de su historia... ¿Y la mujer no? Claro, vos decís, somos todos varones, tenemos hijos entre varones, que son varones. O sea, no hay mujeres. Perdón. No hay mujeres. Somos asexuados como las ranas que se reproducen solas. Y el tema es que cuando uno dice el hombre, necesariamente está excluyendo a la mujer. La está ocultando, ¿no? Una vez, yo viendo una nota que le decían al maestro Eduardo Galeano... Grosso. Hablaba sobre la pintura rupestre. Ah, esa es buenísima, contámela. Las pinturas rupestres datan de hace miles de años, cuando las personas no vivían en casa, ni ciudades, ni nada, y se ocupaban de cazar fieras para comer. Y decían, no, si el hombre era tan arcaico, tan primitivo, y tenía que luchar contra las bestias para poder sobrevivir, ¿por qué no pensar que esas pinturas que databan sobre la cotidianeidad las hicieron ellas? ¿Por qué no pensar que la pudieron haber hecho ellas? Claro, el tipo estaba tan ocupado que encima le sobraba tiempo para dibujar. Y pintar toda la casa, o sea, la caverna, bueno, lo que sea. Y claro, este hombre que aparece en los textos y en el diálogo, por eso nosotros plantamos una revolución dialéctica. Dialéctica tiene que ver con el diálogo, con la manera de hablar, y revolución es cambiar. Cuando yo fui con mi novia... Sí, igual Gisela, revolución, creo que lo leí el otro día, estaba por fuera de la ley también, ¿no? Y sí. Bueno, ¿por qué no puede estar dentro de la ley? Bueno, cuando fui a Cataratas, decían, el primer hombre que vio las cataratas fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca, un español. Claro, porque los aborígenes no tenían... No tenían ojos. Claro, fue el primero que vino y dijo, hay cataratas. Claro. Entonces voy a decir, claro, los indios no... Los indios y la India no tenían ojos, no tenían... Bueno. No tenían. No. Se los sacaban. Claro, se los sacaban después. Sí, tenían. El tema es que la construcción de un diálogo... La construcción de un discurso tiene que ver con esto, de imponerse. Y bueno, aparte, ellos consideraban hombre al blanco y europeo. Sí, el otro por era... Por tanto, desde su punto de vista, salvaje. El primer hombre que había visto las cataratas era Álvar Núñez. Álvar Núñez, cabeza de vaca, sí. El señor se llamaba. Blanco. Estamos escuchando algo ahí de fondo. Sí, bueno, este es un tema de... No te va a gustar, ¿no? No, Resistencia. Ah, Resistencia Urbana. Que se llama No lo hagas más. Y es para mi hermano Arielcito, que lo pidió. Ejemplo claro de lo que es amar, saliendo con la primer luz del día, volviendo con la luna de trabajar, para que no te falte techo y comida, y en su ausencia salís a robar. Despiértate, no lo hagas más, lo que fácil viene, más fácil se va. Rescátate, no la canciones, con su corazón se romperá. No sabes el dolor que tú le causas, porque nunca la viste llorar. Se le desgarra el alma por adentro, no hay nada que la pueda consolar. Nos quedó una frase, una palabra en el tintero que la vamos a retomar después del tema. Arielcito es nuestro hermano, de Hernán y mío, y bueno, va para él. Hola, morgue judicial. Detente ya, no seas cruel, que ya por ti siempre velará. Despiértate, no duermas más, no lo mereces, no lastimarás. Y ni un estéreo ni una zapatilla valen el dolor de tu mamá. 9 veces te llevó en el vientre cuando te abandonó tu papá. Y él nunca quiso que tú nacieras con plata robada. yo trabajar muy duro para darte esta vida que hoy desprecias. Despiértate, no lo hagas más, no te parezcas a tu papá. Él no te amó, no te quiso acá, hoy estás vivo por el amor de tu mamá. Sentimiento, sé que el Paco te deja pensar. Tira tu arma al Paco y ve corriendo a darle un abrazo a tu mamá. Porque nunca es tarde para lo bueno, pero el tiempo es muy cruel cuando te demoras. Yo que vos no perdería tiempo. ¿Qué esperas? Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Acostumbrado, equivocado, no veo el cielo. Está nublado. Bueno, estamos de vuelta. Bueno, hubo un problemilla técnico con el tema de resistencia, pero bueno, ya está. Seguimos. Nos quedó colgado un concepto de la sección anterior de la revolución dialéctica, que es el concepto de menor que uno escucha. Menor. Ah, el que roba, siempre. Claro, el que roba es menor. Sí. Y si no es menor, es una cosa rara. Y bueno, hablar de que este concepto del menor que uno ve reproducido en todas las noticias policiales tiene que ver con una concepción jurídica del menor como delincuente. No se dice que es un niño el que robó. Si es un menor, ¿por qué necesariamente si es menor tiene beneficios con respecto a la cárcel? Y eso que en realidad no es cierto. O sea, no será castigado. Será castigado, pero en su condición de menor. Ah... Bueno, era eso nada más. Mirá vos, Marcel, y no hay una propuesta como decir que... ¿Cómo lo llamarías? No, es niño, es un niño. Lo que pasa es que cuando alguien dice que es un menor, es en clara referencia a su condición jurídica, no a su condición de persona. Y como es un delito... Ahora sí quedó clarísimo. Bueno, esto siempre va a ser tema de diálogo, y la gente lo puede hacer a través de nuestras vías de comunicación, www.fmtincunaco.blogspot.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002, 1536-449412, y nos encontramos en San Salvador y Carabobo, barrio San Atilio, José C. Paz. Bueno, ahora daremos comienzo o presentar a una sección nueva. Hoy estamos de estreno. Hoy vinimos con todo. Wow, no. No, en realidad es que nos miramos a los ojos y dijimos, ¿cómo le ponemos? No, o sea, somos creativos. No, o sea. No, esto es una sección que surgió así. Encontramos algunos materiales que estaban buenos para leer al aire, que me parece que aportan a la reflexión y que bueno, nos pareció bueno compartir con la gente que escucha. Y bueno, este es un poco fuerte, el que nos toca hoy es, lo digo yo, es material de una de las materias que yo curso, pero nos pareció bueno para leerlo. El título está escrito por un profesor que tengo yo, que se llama Leonardo Varela, que previo pedido de permiso lo vamos a leer hoy en la radio. Por supuesto. Por su pollo. Dale, se llama, para caracterizarlo, ¿no? Momento para la reflexión. Sí, la sección es Momento para la reflexión. Wow. Y el tema de hoy es Imagina. Dice así: imaginemos que rompemos la lógica del fragmento, la educación, el consumo de alcohol, el consumo de estupefacientes, el SIDA, los siniestros viales, cada cosa como un átomo. Imaginemos que lo que se nos presenta disperso, estos átomos, los juntamos. Imaginemos que integramos las partes, ya la unidad no es el átomo. Imaginemos que construimos un todo, que no resulta de la mera suma de las partes, o sea de los átomos, sino de una organización y una articulación adecuada. Imaginemos que descubrimos cómo funciona este sistema, sus reglas de exclusión, de inclusión, sus valores, sus oposiciones, lo pertinente y lo no pertinente, sus unidades menores y mayores. Ahora, imaginemos toda esa pulsión juvenil organizada. Imaginemos, no cuesta nada, no nos piden tarjeta de crédito ni certificado de buena conducta. Imaginemos a todos esos jóvenes desencantados, consumidores consumidos, quebrados por el desprecio y la indiferencia del mundo adulto. Imaginemos a esos jóvenes humildes, todos juntos, como un ejército de auténticos rebeldes, reclamando por lo que les han robado, con la espada, con la pluma y la palabra. Imaginemos a esos jóvenes, a todos esos jóvenes, no a uno, ni a dos, ni a tres, ni a mil, a todos esos jóvenes en la Plaza de Mayo o en una plaza hostil de Gran Buenos Aires, reclamando por lo que les usurparon. Imaginemos, no cuesta nada. El trabajo, el acceso al estudio, la familia, la salud, la diversión auténtica, la posibilidad de crear y de creer. Todo lo que les han robado. Reclamando por el futuro que les han robado y que les están robando. Mientras bailan por un sueño con el doctor Mariano Grondona, Marcelo Tinelli, Susana Jiménez, Marley, Gerardo Sofovich y Julián Weich. Imaginemos a esos jóvenes confrontando, de verdad, en serio. Contra quienes tienen que confrontar y no contra otros jóvenes medio gemelos, más o menos pobres, más o menos desesperanzados, más o menos vaciados, más o menos violentos. Contra el poder que los margina, que los expulsa, que los tortura y que los asesina impiedosamente en alguna esquina del oeste del Gran Buenos Aires, en alguna seccional democrática o en alguna redada programada por algún intendente mafioso que dice combatir el narcotráfico. Imaginemos a esos jóvenes, todos juntos, como un puño fuerte, estallando con ira contra la máscara que el poder utiliza a diario, travestido de Doña Rosa, Tinelli, Pergolini, para que no lo reconozcan. Imaginemos a esos jóvenes, a Juan, a Pedro, a Pablo, a Alejandra, a Clara, juntos, bien juntos, hermanados en el dolor y en la tristeza, con un solo pedido, uno solo, con una sola exigencia: a matar o morir. Queremos ser felices, pan y rosas. El poder de los que tienen poder reside en que los débiles, que son mucho más que ellos, no se unan, no se junten, y si se juntan es para otra cosa y casi nunca se organizan. Imaginemos a esos jóvenes reunidos, imaginemos a esos jóvenes mirándose como pares, solidariamente, y no como enemigos por las marcas de unas zapatillas, por dar, rolinga o emo. Imaginemos a esos jóvenes organizándose, organizados, destejiendo lo que el poder tejió como trampa o jaula de oro. Imaginemos, con solo imaginarlo, ya empezaremos a ser un poco más libres. No habrá poder que pueda controlarlos ni disciplinarlos. El poder lo sabe y actúa antes. Fútbol ad infinitum, cumbia villera, el rock soda y etéreo, Flor de la B, el Charlie loco y menemista, doblemente loco, internado en un neuropsiquiátrico, Nina Peloso refregándose contra un caño, Andy de turista en Fuerte Apache, che Fierita, ¿cómo viven los negros? La Mirta interminable y asquerosamente gorila, o la buena de Susana, siempre divina, siempre tan chic, adorando el dinero con el que comprarán su ataúd para que duerma junto a su perro Jasmincito, que Dios lo tenga la gloria. Divide y reinarás, parece que aún no lo hemos aprendido. Volvamos a las palabras de Hugo Mujica, una frase que nos pareció bueno compartir. Una cultura que no genera sentido, genera violencia. Una cultura que no genera utopía, genera cinismo. Bueno, Pablito, grosso el texto que has traído acá a la radio. Y yo quiero tirar dos nombres más. Leo Montero, ajá, que no me cabe ni ahí. María Laura y Santo. Ay, esos son peores. Que eso me juega, me toca muy de cerca las opiniones que tienen estos personajes que están al mando. ¿Cómo se llama el que está a la mañana? ¿Cuál Bonelli, de todo? Bonelli, el único ser en el mundo que se autointerrumpe cuando habla. Increíble. Es buenísimo. Aparte tiene falta de ortografía cuando habla. No, tiene de, no sé, sí, ya fue. Y no tiene definición. Y desayuna con S's. Claro, se las come todas. No dice ni la S. Es buenísimo, es buenísimo eso. No dice ni la S de Nasta. No, es buenísimo. Pero no, o sea, no, no denunciamos que él se pueda comer una S porque es normal. Me las como yo, es ¿verdad? Habitual. Lo que denunciamos es que ese jacte de cierta posición, de cierto estatus periodístico, y sin embargo sea un desastre. Habla peor que nosotros en la radio, imagínense. Me acuerdo de una sección que hacía este personaje que se llama Santo, que hacía El Ciudadano, un personaje que llegaba a una villa miseria, como para decir un nombre, que no, en realidad no es una villa miseria, es un asentamiento, gente que vive ahí, no es una villa miseria, que el señor bajaba de un BMW con el mejor traje del mundo, con un sobre todo de Armani, y los pibes lo miraban como si fuera un extraterrestre. O sea, eso nos trae a la sección que viene después, que Hernán la va a contar. Hernán. Sí, hay un capítulo de Los Simpsons que Ken Brodman va a la parte más pobre y paupérrima de Springfield, le hace una nota y dice, ¿cómo es que dice? Este periodista huele a otro Pulitzer. Dice, y se va, no le importaba nada. Y esa es también cuando Bart es periodista y dice, hace una nota tipo amarillista y dice, soy Bart Simpson. Y acomoda las hojas. Sí, claro. Acomoda las hojas. Y que era muy bueno porque planteaba cosas totalmente, no sé, locas. Volvemos acá a la vida, que es la que tenemos que defender. Y ahora, ¿tanda? Sí, ahora va una tandita y ¿tanda, dale? Nos encontramos, sí, nos encontramos a la vuelta. ¿Qué es eso, Gaby? Nuestro sitio en la web, www.fmtincunaco.blogspot.com. www.fmtincunaco.blogspot.com. ¿No te dije que no juegues con esos chiquillos vagos? Desobediente, malcriado. Y no, no llores. Y ahora vete de aquí, te quedas sin comer. 2 de cada 3 menores son golpeados en sus hogares. A veces la agresión física es severa. Correazos, patadas, puñetazos, quemaduras, fracturas. En América Latina y el Caribe, cada año 6 millones de niños y niñas son víctimas de la violencia intrafamiliar. 85.000 mueren a causa de los golpes recibidos. Fácil es quererte, fácil de verdad. No hagas a tus hijos lo que alguna vez te hicieron a ti. Todos los lunes, de 13 a 15 horas, abrimos la ventana a nuestro continente. Latinoamérica vive. La música, los sonidos y las voces de nuestra patria grande. Latinoamérica vive. Lunes de 13 a 15 horas por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. FM Tincunaco, tu voz. Bueno, acá Fargo Moreno, hoy por hoy se tomó una medida de fuerza. Nuestra voz. Y la empresa tuvo que recuperar a los despedidos. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3. Los viernes de 13 a 14:30 horas, Susurro de Dios. Oraciones, música, plegarias. Susurro de Dios, el programa de la capilla del barrio San Atilio, por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. ¿Qué es eso, Gaby? Thank you. sacrificarse hasta la muerte. Los Anormales, un enfoque diferente de hechos que ya conoces. ¿Qué es eso, Gaby? Bueno, acabamos de escuchar Gente que no, de Todos tus muertos y Auténticos decadentes. En realidad esta es una nueva versión. Ellos tienen una versión de solamente de Todos tus muertos, que es un poquito más tranqui. Nosotros quisimos traer esta, que es un poquito más, con más fuerza. Decime, Palito, las vías de comunicación, que no me las acuerdo. Sí, si nos quieren pedir algún tema, alguna sugerencia, alguna cuestión, www.fmtincunaco.blogspot.com, al correo de la radio fmtincunaco@yahoo.com.ar, al número telefónico de la radio 1566 90 50 02, al número de Los Anormales 1536 44 94 12. La radio está situada en San Salvador y Carabobo, del barrio San Atilio, partido de José de Paz, ciudad de José de Paz, provincia de Buenos Aires, Argentina, República José de Paz, Sudamérica, Tercer Latinoamérica mundo. Y así vive. Bueno, vamos a la sección. Dale, ahora arrancaremos con otra también que nos vas a caracterizar durante el programa, mientras dure. se llamará... ¿Te acordás? Ese capítulo de Los Simpsons. Y claro. Y sí. Y sí, ese capítulo. Hoy nos vamos... Perdón por lo del tratado, amigo. Ah, olvídate, che, habrá tiempo de recuperarnos. Figuramos en la mente de Matt Groening con esta parte. Mal, pero bueno, figuramos. Bueno. Olvídate, che. El capítulo este es, a ver si se acuerdan, ¿no? Es uno de una... Es viejo. Sí, debe ser de la primera época. Sí. Temporada, por ahí. Que es el cumpleaños de Lisa, cuando... Happy birthday, claro, Lisa. Cuando Homero conoce a Michael Jackson, que en realidad es un loquillo que estaba ahí internado. ¿Y cómo lo conoce? Lo conoce, no me acuerdo, en el loquero, justamente. ¿Pero y cómo va el loquero? Bueno, la parte del capítulo que nosotros vamos a hacer mención es justamente, como decía Pablito, cómo va el loquero, ¿no? En un problema de esos cotidianos que tiene con su hijo Bart, este mete su gorra de la suerte roja dentro del lavarropas y hace tiñe la ropa. Claro, todas las remeras blancas de Homero se vuelven rosa. Y Homero tiene que ir a trabajar. ¿Y la remera de trabajo se le pone color rosa? Rosa, tiene que ir a trabajar y va a trabajar. Ajá. Entonces está ahí, bueno, el patrón, el señor Burns y Smither mirando. Y de pronto ve cómo entran en fila, ¿no? Los trabajadores. Entran todos, claro, todos los trabajadores normales con remera blanca. Y ven unas manchas rosas ahí y dice, pará, a ver, deténgalo ahí, dice. Llame a este pelmazo del... Nunca se acuerda del... A este esclavo del sector 7G. Claro. Lo llaman y lo empiezan a interrogar con un médico. Y bueno, lo terminan llevando al loquero. Ah, buenísimo. O sea que el que es diferente está loco. El que es diferente es anormal y tiene... Sí, nos van a llevar al loquero entonces. Nos van a llevar enseguida. Bueno, yo para hacer el análisis de este tema me voy a apoyar sobre las ideas de un señor, ¿no? Emily Durkheim, que es un padre de la sociología que nació en 1858 y murió en 1917. Este hombre dice que, bueno, todo individuo bebe, duerme, come, razona, se viste, habla, y la sociedad tiene un gran interés en que estas funciones se ejerzan de un modo regular. O sea, no de cualquier modo. Ajá. ¿Y cómo? De un modo preestablecido, ¿no? Hay un grupo determinado de fenómenos que se distinguen por caracteres definidos. O sea, cómo te vestís, cómo hablas, todas estas cuestiones. Lo normal sería. Lo normal está normalizado por una sociedad. Que es exterior a la persona. Que no puedes salirse de eso, digamos. Uno no puede salirse de eso porque ya nace ahí. Entonces, ¿no? Los modelos de obrar, de pensar, de sentir, presentan la notable propiedad de que existen fuera de las conciencias individuales. Y están impuestos. Entonces, la conducta o el pensamiento, no solamente exteriores al individuo, sino que están dados por un poder imperativo y coercitivo. O sea, impuesto, obligado. Uno no lo piensa por ahí, ¿no? Pero esto está impuesto. O sea, ¿por qué todo el mundo usa jeans? ¿Por qué? No sé, somos vaqueros. No sé. ¿Somos vaqueros? No. ¿Venimos del lejano oeste? Yo vi a Jeff Dean en Rebelde Sin Causa y me compré un jean, boludo. Y así, claro, ¿no? Es que igualmente si te quieres comprar otra cosa, no hay muchas opciones. Ah, es verdad. Ah, ¿cómo que no? Entonces muchas. Salís de lo normal, entonces. Muchas no. Si yo no pongo un pantalón balí o un pantalón con bolsillo acostado, estoy complicado. Estás complicado, ¿no? Entonces decíamos que esto es imperativo y coercitivo. Coercitivo quiere decir que te están obligando de alguna manera. Bueno, cuando yo estoy de acuerdo completamente con esta forma de vestirme o de hablar o de lo que sea, esta coacción, esta obligación, no se hace sentir y no pasa nada. Pero deja de ser invisible, ¿no? Cuando yo me opongo a ella. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se explicita en la oposición. Claro. A ver, estas son normas sociales las que estamos hablando, ¿no? Hay normas jurídicas. Si yo violo, ¿no?, una regla del derecho, ¿qué pasa? A la cárcel. Claro, hay una reprimenda. Hay una digamos... ¿Y las sociales? Bueno, de a poco. Claro, resulta que la conciencia pública se opone a todo acto que la ofenda, mediante la vigilancia que ejerce sobre la conducta de los ciudadanos y las penas especiales que para ella dispone. En otros casos, la coacción es menos violenta, pero no deja de existir. Si no me someto a las convenciones del mundo, si al vestirme no tengo en cuenta los usos seguidos en mi país y de mi clase, provocaré risa. Sí, sí, sí. Se me condenará un alejamiento que se produce de manera atenuada en algunos casos y es una condena propiamente dicha. O sea, que si yo me visto diferente, me peino diferente, estoy condenado. Yo te digo algo, mira. Una persona, ¿no? X, cualquier hijo de vecino que va a su casa, tiene su familia, trabaja, es el más bueno del mundo. Un día viene y se rapa la mitad de la cabeza así y la otra no. ¡Está loco! Sí, no importa. El tipo dice, no, pero yo sigo trabajando, sigo queriendo a mi familia. No, pero flaco, ¿cómo tenés el pelo así? O sea que si yo tuve toda mi vida el pelo corto y me dejo el pelo largo, estoy loco. Enloquecí. Por ahí con el pelo largo, propiamente dicho, no tanto. Pero ¿no? Algo más radical, como decir... Ya ponerse una remera rosa ya es una locura. Ah, está bien. Bueno, claro. Pero yo... Perdón, Hernán, que te interrumpo. Tengo un caso en especial que en realidad es mi caso. O sea, yo trabajé en el ICI. Y ahí viene la parte histórica de los personajes. De Pilar. La parte biográfica. Claro, que es un lugar donde no voy a trabajar nunca más porque no, ay, me no. van a escuchar y no me van a agarrar nunca. ¿Vos sabés que yo tenía un jefe? A ver. Un jefe llamado Aldo Canteros. Ay, no, uno lo decía, tuvo que decir. Sí, tuvo que decir el nombre al aire. Sí, lo tuve que prender fuego. Y el muchacho, a mí, yo estuve 2 años y medio dentro de la empresa. Vos sabés que nunca me puso un granito de arena como para decir, bueno, este pibe trabaja bien. No, al contrario, me imagino que eras el peor. No, yo era el peor, yo era líder negativo. Líder me negativo. Llegó a decir que yo era líder negativo, no, una cosa de loco. Este muchacho, un día me corto el pelo, me afeito y pasé a ser el mejor empleado de la empresa. Y si yo era el mismo. ¿Qué le pasó al Chelo? Si trabajé igual, no había modificado nada. No, pero ¿qué? Por mi aspecto, claro. Pasé a ser mejor. Y entendiste. Mirá vos. ¿Viste cómo era? Bueno, a ver, uno puede librarse, ¿no?, de estas reglas. Ahora, si yo violo estas reglas, con éxito estoy obligado ineludiblemente a luchar contra ellas para conseguirlo. Aunque al fin pueden ser vencidas, hacen sentir su poderosa coacción. Por la resistencia que ella opone. O sea, no hay renovador, incluso afortunado, cuyas empresas no choquen con las oposiciones sociales. O sea que todo lo que sea diferente tiene que confrontar con lo social, lo socialmente impuesto. Sí o sí. Sí, es como que queda una condena, digamos. Queda una condena. Bueno, después el capítulo de los Simpsons va para otros lados, con sí, el tema sí, va de para otro Michael lado. Jackson. Sí. Entonces... Como para ir cerrando, ¿no? La sociedad recorta la libertad sutilmente o casi de manera invisible. Y esto se lo tiene como el orden natural, que para nosotros es totalmente dudoso, sospechoso. No existe. Y no existe. Tal cual. Muy bien. ¿Cómo era el muchacho este? Emily Durkheim. Durkheim, mirá vos. El padre de la sociología. Junto con Comte y alguno que otro por ahí. Bueno, otro grosso más que trajimos acá a la mesa. Bueno, en especial ahora, como se van a dar cuenta, nos estaremos despidiendo. Nos vamos. Y... ¡Homero! ¡Ahí está! ¡Ay, el chupe! ¡El chupe! Estoy totalmente de acuerdo. Ahí me estoy elevando, ha sido una grave equivocación. ¿A qué voy? Ahora yo no soy pero tengo... Perdón la carcajada, chicos, perdón. Es inevitable. Ni más me podría conducir toda la noche. ¡Cállense! ¡Váyanse al diablo! Linda forma de despedirse esta. Esto ha sido... ¿Te acordás ese capítulo de los Simpsons? Sí, que va a tener cortina próximamente. Sí, si alguien nos consigue el tema, por favor. El tema de los Simpsons estaría bueno. Bueno, en especial quiero agradecer a la gente de la radio que nos sigue brindando esta buena onda. Ahí llegó Gloria. Ahí llegó Gloria también, le mandamos un saludito. Quiero agradecer a un amigo en especial, Manuel Macri. Que nos acompaña. ¿Estás seguro? Bueno, ¿vos sí. estás seguro? Sí, no tiene nada que ver con este muchacho que está en la capital siendo jefe de la ciudad. No, es un grosso, lo vamos a traer algún día invitado también a la radio. Bueno, y para el próximo programa vamos a tener en especial una invitación bastante esto que sea a cargo de Hernán, importante, que él es el impulsor de la idea. El que da la idea. Hernán. Para el próximo programa nos van a acompañar con su grata presencia los chicos de La Rocoide, que es un grupo de acá de Derqui, que el guitarrista Pablito Echeverry es un gran amigo mío. Y aparte, no tiene nada que ver con la invitación, pero le han dado música a una poesía que yo he escrito. Ya se tenía que me voy a dar el placer, ¿no?, de en la radio explicarla. Abrí la puerta que no sale ahora, porque está un poquito agrandado. No, chicos, yo comparto la bueno, en especial un saludito a mi señora y a mi hija María Emilia. Y nos estaremos despidiendo con una frase del de Sábato, señor Grosso Ernesto Sábato, Y nos vamos a ir también después de la frase con un temita de los Kylax, Strawberry Field Forever. Se lo dedico a mi amigo Augusto. ¿Sigue música, dale, después? Ah, bueno, bárbaro. Bueno. Entonces, desde la resistencia de Ernesto Sábato, surge la pregunta. ¿Cómo es resistir? Bueno, dice, estamos a tiempo de revertir este abandono y esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso. El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Muy bien. Estaremos dando fin a este programa, en lo cual nos llena de gratitud y de confianza como para seguir haciéndolo. Hemos estado en la compañía de Hernán y Pablo Nievas, los cuales son el cerebro de este equipo. Yo solamente... ¡Puf! La cara linda. Soy la tormenta de facha. Y estaremos tratando de analizar distintos enfoques, distintos puntos de vista de estos temas analizados, los cuales trataremos de que ustedes tengan una forma o un punto de vista diferente de lo que es la historia y lo que te han contado en el transcurso de tu vida. Hernancito, contame. Porque nuestra idea, aunque utópica, como somos, porque en realidad tenemos un pensamiento utópico, es de liberarnos, emanciparnos de la esclavitud mental que propone este sistema que come máquinas y vomita hombres. Sí, trataremos de llevar a cabo una función en las cuales es abrirle las mentes a cierta gente que en realidad no está dormida, es que no las dejan salir a flote y te ponen trabas, y las cuales es las que vamos a tratar de sacar de sus piernas. Iremos en contra de algunas instituciones también. Casi todas. Pero bueno, de alguna forma hay que hacerlo, y estamos en contra totalmente del no te metas, eso que te dicen en tu trabajo, tus viejos también, sin querer, te dicen, pero justo vos lo vas a hacer, y justo vos vas a poner el granito de arena, y sí, por ahí sí, cuánta gente lo hizo y ha tenido éxito. Nosotros estamos aquí en FM Tincunaco, la 107.3, tu voz, nuestra voz. Estamos contentos de que hoy nos llegó un mensaje. Nos llegó un mensaje, vamos a recordarla. ¿Quién era la chica que nos llegó? Vero Castro. Vero Castro, grosa, Vero. Sos nuestra primer oyente fuera de nuestra familia. Así que todos los jueves va a tener que mandar mensaje. Dale. Bueno, y eso también, ¿no? Lo pueden hacer a través de la de comunicación www.fmtincunaco.blogspot.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, a nuestros celulares 1566-90-50-02, 1536-44-94-12, y nos encontramos en Sal Salvador y Carabobo, Barrio San Atilio. Yo le mando un saludo a Oscar, a Fer, que seguro siempre está escuchando, a Lili, a Diego, que espero que nuestro hermano, que espero que nos esté escuchando, a mis compañeros de laburo, bueno, son muchas. Bueno, ya que estoy, a mandar saludos yo también. A mi mamá, Teresa, a mi papá Hugo, a papá, a Gisela, mi novia, a Sofía, mi hija, a todos mis hermanos, en especial a Cecilia, que tantos dolores de cabeza nos da, pero que sepa que la queremos mucho. Bueno, esto ha sido Los Anormales y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias. Volvé a escuchar este programa en www.fmtincunaco.blogspot.com. Hacia dónde.